apoyada en la barra del bar. Nuestras miradas se cruzaron de manera casual. Una cómplice sonrisa dibujó tu boca. Solo quería probar tus labios de moja. Me acerqué poco a poco saboreando el momento. Nada fallaba, era todo perfecto. Simple hola, ¿qué tal? Abrió la brecha. Desde entonces me arrepiento hasta la fecha. Llegó el día del desayuno en la cama. Para ti es la noche, para mí es la mañana. Yo solo quería dormir contigo. No me importa, yo no quiero conocer a tus amigos, ni a tus padres, ni ir al parque, ni ver series por la tarde, ni amarte y recordarte, ni paseos de verano. No me cojas de la mano en tus sueños de princesa. Soy el ogro, soy el malo, soy al que no le interesas. Así es que yo soy la peor persona del mundo. Un loco, un diablo, un tarado sin rumbo. Yo te engañé, fui tu caballo de Troya. Tú me haces vudú mientras otra tía me come la... En todos los ríos que has querido, lo que he sentido, pagándote todas las copas que te has bebido con otros tíos. Me has puesto piroche y has movido mis hilos. Soy tu hombre mojado, galponcillo acartonado. Te has esperado con sigilo, sé que ahora te has dejado. Me jodo con este pie, que siempre he estado enamorado. Llego a tu casa y adivina, creo que tienes compañía. Se cumple lo que me temía. El ogro, el malo, el que no te quería. Son cosas que pasan, camina entre la espada y la pared. No hay esperanza si te atrapa la red. Y si entras en el juego, te puedes perder. Te conviertes en un cerdo y ni comes ni dejas comer. Son cosas que pasan, camina entre la espada y la pared. No hay esperanza si te atrapa la red. Y si entras en el juego, te puedes perder. Te conviertes en un cerdo y ni comes ni dejas comer. Cosas que pasan, a veces las cosas no casan y al montar tu puzzle después las piezas no encajan. Y tú lo intentas, lo fuerzas y aunque lo deseas no basta, te sobrepasa y te desgastas. Y es una pena, tus venas plenas de tu estupidez cambias de imagen. Eres como nunca quisiste ser, nada te frena. No tienes hambre y ahora tienes sed y es tu condena. Cambia tu libido por lividez. Llegas a casa cada día, mantienes la cabeza fría. Ya puedes ser cerdo o arpía, que con mis cinco me haré compañía. Son cosas que pasan, la vida entre la espada y la pared. No hay esperanza si te atrapa la red. Y si entras en el juego, te puedes perder. Te conviertes en un cerdo y ni comes ni dejas comer. Son cosas que pasan, la vida entre la espada y la pared. No hay esperanza si te atrapa la red. Y si entras en el juego, te puedes perder. Te conviertes en un cerdo y ni comes ni dejas comer. Pasan, la vida entre la espada y la pared. No hay esperanza si te atrapa la red. Y si entras en el juego, te puedes perder. Te conviertes en un cerdo y ni comes ni dejas comer. Son cosas que pasan, la vida entre la espada y la pared. No hay esperanza si te atrapa la red. Y si entras en el juego, te puedes perder. Te conviertes en un cerdo y ni comes ni dejas comer.